Martes 5 de febrero, la gran multitud. Leo Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de estas cosas miré y aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono y al Cordero. ¿Qué grupo de santos ve Juan en ese momento? ¿Cómo se les describe y de dónde vienen? ¿Qué clamaban ante el trono de Dios? Juan ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, que salió de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 9 y 14. Es decir, son un grupo especial de personas que, a pesar de la angustia que atravesaron, permanecieron fieles a Jesús. Una fidelidad cuyo símbolo es la ropa blanca de la justicia perfecta en Jesús, que visten. La palabra angustia se utiliza en la Biblia con mucha frecuencia para referirse a las cosas que los creyentes sufren por su fe. Ver, por ejemplo, Éxodo 4:31, Salmo 9:9 y Mateo 24, verso 9, Juan 16:33, Romano 5:3. Por ende, aunque algunos intérpretes adventistas consideran que este grupo es otra representación de los 144.000, podríamos entender que la gran multitud es una referencia a todos los redimidos que han sufrido por su fe a lo largo de los siglos. Aquí también, como en la descripción de Juan de la gran multitud, la cual nadie podía contar, vemos cómo en toda la Biblia el gran tema de la salvación por gracia, el único derecho de los redimidos a la salvación, a la vida eterna, a los cielos nuevos, a la tierra nueva, es la justicia de Cristo que reciben por gracia. Inmediatos al trono se encuentran los que alguna vez fueron celosos de la causa de Satanás, pero que, cual tizones arrancados del fuego, luego siguieron a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Más allá está la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Su lucha terminó, ganaron la victoria, corrieron la carrera, obtuvieron el premio. La palma que llevan en la mano es un símbolo de su triunfo. La vestidura blanca es emblema de la inmaculada justicia de Cristo, que ahora es de ellos. Si estamos vestidos con la justicia de Cristo, un don de fe, pero ¿cómo podemos conservar esa fe y permanecer fieles en medio de las pruebas y las tribulaciones? O aún más, ¿cómo conservar esa fe y esa fidelidad en tiempos de tranquilidad y prosperidad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 17. Revivados por su palabra. Hoy Levítico capítulo 26. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y 8. Miércoles 6 de febrero, los que siguen al Cordero. Leo Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5. Y miré, y aquí un Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000, que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz, tañedores de arpas, que tañían con sus arpas, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. ¿Cuáles son las tres características principales de los 144.000 santos? ¿En qué aspecto estas características se relacionan con la descripción de los santos del tiempo del fin de Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14, versículo 4 y 5, es una descripción de los 144.000 que está en consonancia con el pueblo de Dios de los últimos días, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 14:12. Aunque sufrieron la ira de Satanás en su máxima expresión